mató alrededor de 69 personas que manifestaban contra leyes de segregación racial. Y junto a los 69 fallecidos hubieron muchas personas heridas y hubieron más de 1,000 personas detenidas por la policía de esa época. Razón por la que Naciones Unidas acordó en una resolución que se combatiera la discriminación racial. La población luchaba contra leyes de segregación racial. Guatemala forma parte de esta Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. ¿A partir de qué fecha, licenciado? Fíjese que la convención entró en vigor en el año de 1969. Guatemala la ratificó el 18 de enero de 1983. Y dentro de las obligaciones del Estado era promulgar disposiciones legislativas, administrativas y judiciales para combatir la discriminación como Estado parte de esa convención. Al ser parte de esta convención, ¿a qué se comprometió Guatemala? Fíjese que primero los Estados se comprometen a no incurrir en un acto o una práctica de discriminación racial contra personas o grupos de la localidad. También se compromete cada Estado a no fomentar o defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualquier persona o grupo o organización. También se compromete a tomar medidas efectivas para luchar contra la discriminación racial. Bueno, y luego ya de hablar un poco de antecedentes del tema, explíquenos qué es el racismo, licenciado. Mire, el racismo es una teoría, es una falsa creencia de una persona o un grupo. Es una ideología basada en la creencia de una superioridad de un grupo sobre otro por razones de nacimiento o posiciones geográficas. Simplemente es una ideología falsa de superioridad. ¿Y la discriminación? Mire, si bien el racismo es una ideología falsa, de una falsa superioridad, esa se manifiesta a través de la discriminación. Ya la discriminación es un acto, es un hecho, por el cual una persona o grupo distingue a otra persona o otro grupo por cualquier causa, por razón de género, por razón de sexo, posición económica, posición ideológica, orientación sexual, y le impide y le dificulta el ejercicio de derechos que la persona tiene por el hecho de ser persona. Usted nos comentaba que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial obliga a los Estados parte a que tomen medidas y emitan legislación para eliminar la discriminación. ¿Cuándo es que Guatemala tipifica el delito de discriminación? Mire, Guatemala tipifica el delito en octubre del año 2002 y lo encuadra en el artículo 202 bis y le tipifica discriminación. ¿Qué establece esta normativa? Mire, esta normativa está en el capítulo de los delitos contra la libertad de las personas. Uno, establece que se debe considerar como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Son cuatro verbos rectores que tiendan por objeto impedir o dificultar a una persona el ejercicio de un derecho. ¿Cuáles son las formas de discriminación? Mire, las formas de discriminación difieren dependiendo el móvil, porque el móvil de la distinción, de la discriminación, podría ser por cualquiera de las causas que está tipificado en el artículo 202 bis, que puede ser por género, sexo, orientación sexual, posición económica, edad, salud, enfermedad, discapacidad. Pero el artículo 202 bis es un artículo que dentro de la doctrina lo considera como un delito abierto, porque indica que también puede ser, aparte de esos móviles, está cualquier otra causa o circunstancia. Entonces, cualquier otra causa o circunstancia que dé lugar a una distinción, a una exclusión, a una restricción, constituye el delito de discriminación. ¿Nos podría ejemplificar cuál podrían ser este tipo de causas que también se enmarquen dentro de este, o para cometer el delito? Fíjese, otra de las causas para cometer el delito, por ejemplo, en la fiscalía, hemos tenido denuncias relacionadas con estudiantes que por tener un tatuaje han sido excluidas de establecimientos educativos, no obstante ya haber estudiado un año en ese establecimiento. Entonces, ahí esa causa o circunstancia, si bien no está dentro del artículo 202 bis como una causa típica, es otra causa o circunstancia. A raíz de ahí se le está atentando y dificultando el ejercicio del derecho de la educación. Entonces, hemos logrado judicializar casos de ese tipo. Ahora que usted ya nos explicó qué es el delito de discriminación, cuéntenos, ¿cuándo se crea la unidad fiscal contra delitos de discriminación? Mire, esa era una obligación del Estado. Inicialmente, como la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, obliga al Estado a tomar decisiones efectivas para combatir la discriminación. Como obligación de Estado, se crea la unidad. MP crea la unidad en el año 2015, comienza a funcionar. Es de reciente creación. Es de reciente creación. ¿Y cuál es la función principal de esta unidad fiscal, para que le quede claro a nuestros radioescuchas? Mire, fundamentalmente, combatir y perseguir todos aquellos hechos que incurran en discriminación de cualquier tipo. Es claro, racial, género, sexo, edad o discapacidad y cualquier otra. Conocemos de todos estos delitos de discriminación. ¿De qué forma abordan este tipo de casos o denuncias que llegan a la unidad fiscal contra delitos de discriminación? Mire, le cuento. Dentro del delito de discriminación, que son discriminaciones crueles, la persona que ha sido víctima de discriminación a veces sufre una discriminación o es revictimizada también por algunas entidades de Estado. Por eso, dentro de los criterios de la Fiscalía de Derechos Humanos está, inicialmente, que debemos de escuchar a la persona dentro de las 24 horas de que ella ha puesto su denuncia en la fiscalía. Obviamente, con su declaración obtenemos datos precisos del hecho. Y si la persona demuestra que está muy afectada, el Ministerio Público, a través de la Oficina de Atención a la Víctima, le proporcionamos apoyo psicológico, le damos apoyo emocional, a efecto inicialmente de que se empodere ella de sus propios derechos y que pueda superar aquellas secuelas que le pudieron haber dejado la agresión. Y luego iniciamos la investigación, fundamentalmente con declaraciones testimoniales en prueba científica. Cuando hablamos de prueba científica, me refiero a peritaje de psicología forense para determinar si la agresión discriminatoria le ha dejado secuelas emocionales. Hacemos también estudios socioeconómicos y obviamente sacamos los perfiles de las personas agresoras. ¿En qué consisten estos peritajes, licenciado? Mire, afortunadamente la justicia está en el tema de discriminación, está avanzando bastante. Y el Ministerio Público también se está apoyando mucho en peritajes científicos. Toda agresión, del delito que sea, y la discriminación es uno de ellos, deja secuelas emocionales en la persona. El peritaje psicológico determina para ver hasta qué niveles de afectación pudo haber llegado aquel hecho de impedirle o dificultarle a aquella persona, ejemplo, el no permitirle ingresar a un lugar, el haberlas humillado y sacado de determinado lugar público por la vestimenta que usaba, que son casos que se han dado en este país y que afortunadamente los hemos perseguido y se han logrado la reparación de la víctima. Tenemos un caso de una persona con discapacidad visual que en un hotel aquí en la ciudad de Guatemala, en la zona 1, no se le dio hospedaje por su condición de discapacidad visual, porque cargaba un perro lazarillo. Esta persona fue afectada emocionalmente y el agresor fue condenado en un juzgado. La justicia es uno de los primeros medios para reparar a la víctima. ¿Cuáles son las penas que se dan al cometer este delito y las multas y la reparación digna que se debe de proporcionar a la víctima? Licenciada Elanda Verde, el artículo 202 bis establece una pena de 1 año a 3 años de prisión. Establece agravantes de la pena en aquellos casos en que el agresor o el sujeto activo del delito, el sindicado, es funcionario o empleado público, se agrava la pena. Se agrava la pena en una tercera parte también cuando se incite al odio o a la discriminación racial. Es decir, que la pena subiría a 4 años de prisión máximo. Y hablando ya de las penas, ¿cuál fue el primer caso que conoció la unidad fiscal y cuál fue el resultado o la condena que se dio en el primer caso que conoció? Mire, el primer caso que conoció, que se judicializó desde el tema de punto de vista de discriminación, fue el caso de la doctora Rigoberta Menchú. Lo conoció la Fiscalía de Derechos Humanos. Este es un caso muy emblemático porque abre la posibilidad y abre las esperanzas de muchas personas de que la discriminación puede ser castigada. En este caso recuerdo que un 10 de octubre del año 2003 la doctora Rigoberta Menchú, premio Nobel, concurrió a la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad aquí en la 11 Avenida, aquí en el centro de la ciudad. Le estoy hablando de el auditorio donde se discuten ideas judiciales, ideas jurídicas, donde se discuten pensamientos legales. Un grupo de personas gritó, agredió, pateó y emitieron expresiones en contra de la doctora Rigoberta Menchú, como andate a la terminal a vender tomate, andate de acá. Ese fue el primer caso que se conoció, en el cual se obtuvo una sentencia condenatoria para los agresores. ¿Cuáles fueron los medios de investigación que utilizó la Fiscalía en este caso, licenciado? Fíjese que un caso de discriminación, este es sumamente importante, porque en el año 2004 no existía INACIF, no había sido creado INACIF, y dentro del delito de discriminación, y específicamente ese y como otros, los agresores habían emitido palabras y expresiones contra la víctima. Entonces, si bien el ciudadano puede entender el mensaje, lo que le llamamos en lingüística la función locutiva, perlocutiva del lenguaje, es necesario que el juez lo pudiera interpretar. De ahí pues que se presentó un peritaje lingüístico. Para eso estuvieron connotadas profesionales de la lengua, miembros de la Real Academia Española, como la doctora Guillermina Herrera, que hace el primer peritaje lingüístico en el país. Y hoy, por fortuna, ya se está practicando el peritaje lingüístico en muchos casos penales. También se efectuó un peritaje antropológico para que se comprendiera cómo el agresor, en su concepción social, discrimina a otro grupo. ¿Alrededor de cuántos casos conoce la Fiscalía diariamente o mensualmente? ¿Alguna estadística que nos pueda referir? Sí, el año pasado ingresaron 140 denuncias. El año antepasado 138. Y al día de hoy, del año 2019, van alrededor de 24 denuncias. Son bastantes las denuncias que ahora ya recibe la unidad fiscal. ¿Ha ido en aumento? Fíjese que se ha mantenido, pero se ha despertado y ya empieza a ver la cultura de denuncia. Y eso es importante, porque la discriminación es un tema que todos lo vemos, pero al mismo tiempo se mantiene invisible. Porque culturalmente las personas no acudían a los órganos judiciales a denunciar. Hoy, afortunadamente, ya lo están denunciando. Así es, y como ya escuchamos al licenciado Escobar, nos explicó qué es el delito de discriminación y nos dio algunos ejemplos de cómo es que se comete. ¿Qué mensaje da usted a las personas que consideren que están siendo víctimas de este delito? ¿O consideren que algunas acciones de las que usted nos ejemplificó encuadran en este delito? Licenciada Elanda Verde, el primer consejo es que las personas se empoderen de sus derechos, que se empoderen de su posición como ciudadanos, que exijan a los operadores de justicia la persecución penal. Para eso pueden acercarse a las Policía Nacional Civil, a las subestaciones, a poner las denuncias. Pueden presentarse en el Ministerio Público, en cualquier fiscalía municipal, distrital del país, de la República, o específicamente en la Fiscalía de Derechos Humanos, que está en la Séptima Avenida 11-20 de la Zona 1, aquí en la Ciudad de Guatemala. Muy bien, y reiteramos entonces a quienes consideren que están siendo víctimas del delito de discriminación o cualquier otro tipo de delito, pueden presentarse a la Oficina de Atención Permanente de cualquier sede del Ministerio Público a nivel nacional a realizar su denuncia. Y con esto concluimos nuestro programa de hoy. Nuevamente agradecemos al licenciado Escobar por acompañarnos y explicarnos sobre este tema tan importante. Y a ustedes también les agradecemos por escuchar nuestro programa. Hasta el próximo miércoles en una nueva emisión de MP Radio. Feliz tarde. Aquí finaliza el programa MP en directo. MP en directo, donde nos enteramos de los avances, procesos y servicios del Ministerio Público en pro del estricto cumplimiento de las leyes en Guatemala. Lo esperamos el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía por TGW, la voz de